11:05. Estamos iniciando el segmento de encuentros existenciales. Pues ya sabíamos, hoy es la última lección del libro Un Curso de Milagros, la lección 365, que la repetimos 5 días y fin de semana, ¿no? Si es que se acordaron. Y después de esto, bueno, mañana no habrá programa. El miércoles es probable que tampoco. Si hay, va a ser pues por la mañana. Y ahí les diré cuál será la nueva dinámica, ¿ok? ¿Se aceptan sugerencias? Ya llevamos como 8 años casi repasando el libro Un Curso de Milagros. A ver, déjame, saco la cuenta. 17, 18, 19. Sí, más de 8 años, yo creo. Bueno, no sé. Exactamente, sí. Sí podríamos decir, ¿no?, que hemos estado trabajando con el libro tantos años, en la radio o más, porque pues yo lo empecé un poquito antes. Entonces, sí, estamos entre 8 años y casi 9. ¡Y wow! Pero bueno, hoy la lección, pues ya sabemos cuál es. Te entrego este instante santo, sé tú quien dirige, pues quiero simplemente seguirte, seguro de que tu dirección me brindará paz. Aquí damos inicio a encuentros existenciales. Lección 365, última lección del libro Un Curso de Milagros y del segmento del libro de ejercicios. Te entrego este instante santo, sé tú quien dirige, pues quiero simplemente seguirte, seguro de que tu dirección me brindará paz. Y si necesito una palabra de aliento, Él me la dará. Si necesito un pensamiento, Él me lo dará también. Y si lo que necesito es quietud y una mente receptiva y serena, esos serán los regalos que de Él recibiré. Él está a cargo a petición mía y me oirá y contestará, porque Él habla en nombre de Dios, mi Padre, y de su Santo Hijo. Y bueno, como ya les decía, lo hemos puesto en práctica los últimos 5 programas y fin de semana, si es que también lo pusieron en práctica. ¿Qué parte de esta lección les ha resonado más a ustedes? ¿Qué parte les funciona más? A veces depende del momento, ¿verdad? Decimos, pues tal vez ahorita necesito una palabra de aliento y me abro a la experiencia de recibir esa palabra, ¿no? Y se nos da. O decir, ¿sabes qué? Ahorita ya mi mente parece que no se detiene, entonces te entrego este instante santo, ¿no? O decir, bueno, estoy un poco confundido, y recordar, pues tú mejor dirige mi camino, ¿no? Sé tú quién dirige, y yo nada más te quiero seguir, sabiendo que la dirección que vamos a tomar, pues nos va a llevar a la paz. O si necesitamos un pensamiento, reconocer que ese pensamiento que realmente necesitamos tener va a llegar. Si necesitamos quietud y una mente receptiva, porque a veces así pasa, ¿no? Por más de que dices tú, es que estoy muy preocupada, es que estoy muy angustiada. O sea, por ejemplo, todo este proceso de mi embarazo, que hace tiempo ya les había comentado, pues que estábamos en tratamientos del año pasado, ustedes, y desde hace años estamos con todo esto, y finalmente pues sí se logró el embarazo a inicios de este año. Y pues ha sido un proceso que sin el libro, yo pienso que hubiese sido difícil, ¿no? Porque para empezar, o sea, las lecciones ayudan bastante, la meditación, uff. Y esto en combinación con terapia, que también dio la casualidad que cuando me entero que estoy embarazada, inició terapia. Y fue casi por obra del destino, ¿no? Entonces, dices tú, wow, ha sido todo un proceso mágico que a veces a uno, pues, se nos llega a olvidar, ¿no? De todas las bendiciones que hay. A veces yo no entiendo, y como muchos, ¿no? Tal vez me imagino ustedes también, de repente pasan cosas y no entendemos el por qué surgen y uno confía. Y después se da cuenta de que como que esa situación que vivimos como que se va alargando, ¿no? Y entonces sí llega a desesperar a veces o a decepcionar cuando no está cambiando esa parte que nos gustaría a nosotros que cambiara. Pero esa parte está unida con las otras partes y pensamos que está por separados. Y entonces empezamos pues a tener esas emociones en las que nos estresamos, en las que nos angustiamos, en las que nos da miedo. Y les digo que con estas lecciones, obviamente, vuelve otra vez la tranquilidad. Yo no sabía hasta cuándo iba a poder hacer los programas, sinceramente. Los primeros meses del embarazo, o más bien el primer mes, las primeras semanas, pues sí fueron así como que tenía que guardar reposo, ¿no? No sabíamos qué iba a pasar. Bendito Dios, o sea, aquí seguimos, ya casi entrando en el octavo mes, así que les decía, yo no sabía al principio hasta dónde iba a poder hacer los programas, porque cuando estás embarazada, pues sé que se vienen muchos achaques, que bendito Dios también, he estado muy bien, gracias a Dios. Y siento que también tiene que ver el que no estoy pensando en el futuro, ¿no? Ni siquiera viene a mi mente el día del parto, con eso les digo todo. O sea, voy día a día, viviendo cada día, haciendo lo que puedo. Eso sí, o sea, a paso lento. Porque pues no voy a negar que pues no tengo la misma capacidad que sin estar embarazada, obviamente, ¿no? Entonces mi esposo me apoya bastante, me ayuda bastante en las cosas que se tienen que hacer. Pero a lo que voy es de que si tú también estás pasando por estas etapas, ¿no? Nuevas, totalmente nuevas, como el estar embarazado y que van a tener un hijo. Yo creo que el estar en esta sintonía con el libro Un Curso de Milagros o con terapia o simplemente que hagan ustedes sus propias técnicas de meditación o de relajación o de respiración, les va a ayudar bastante, les va a ayudar bastante. Y bueno, les quería decir esto porque muchas veces esas son las palabras que yo me decía, ¿no? Se está haciendo la voluntad de Dios y entrego este momento a Él, ¿no? Y cuando me da miedo, cuando pasan cosas que pues, son nuevas para mí, o sea, pues sí. O sea, sí me asusto y de repente vuelvo a esto, a decir, se está haciendo la voluntad de Dios, entonces. Y también recuerdo, ¿no?, que la voluntad de Dios es que se haga tu voluntad. Y entonces eso como que me deja un poco, no un poco, me deja muy tranquila, pero me deja pues más relajada, ¿no?, de los pensamientos que puedan llegar a venir. Les digo todo esto porque en esta última lección pues prácticamente abarca todo. Y yo no sé qué situación ustedes estén viviendo o estén atravesando, porque a veces uno piensa, ¿no?, que todos están bien porque tienen esto, porque tienen lo otro, y a veces aunque tengas esto y tengas lo otro, pues uno no se siente bien, emocionalmente, mentalmente. Y a veces hay que darle vuelta a la página. Hay que soltar. No hay que agarrarnos, no hay que aferrarnos a lo que nuestra mente nos dice. Y si te aferraste y lo crees de repente y te está afectando, pues dices que, okay, por lo menos en este momento no te voy a creer. Por lo menos en este momento me voy a dar esta oportunidad de respirar, de sentarme a contemplar un árbol, o sentarme en las raíces de un árbol, o en el pasto, o en la tierra. Me voy a dar este regalo de reconexión. Y tal vez digas tú, ah, pero ¿eso qué? Eso, créanme, que es como si tuvieras una terapia de las más caras. ¿Por qué? Porque todo el estrés, todos esos electrones que traes ahí, que traemos, que nos afectan, que nos hacen cortocircuito, los absorbe la naturaleza, lo absorbe el pasto, lo absorbe la tierra. Eso se le llama conexión a tierra. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando van a un parque o un bosque y se sientan y de repente se relajan bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque soltaron todo eso que les estaba causando pues el estrés. Entonces, cuando haces una meditación, también haces eso, siempre y cuando pues lo hagas de una forma más consciente, ¿no? Y estoy platicando esto porque ya hemos pues puesto en práctica mucho esta lección, pero les digo porque sí funcionan. También les quiero pues recordar esta lección, este último, no quiero decir programa, pero esta última parte del segmento Encuentros Existenciales, que es la lección 365, ¿no? Aquí se supone que ya finalizamos. Es como darles nada más un recordatorio, ¿no? De que sí se puede. Sí se puede salir de esa mente en la que nos ponemos rejas. Y lo estoy diciendo tal cual. Nos ponemos nosotros en esas rejas y que nosotros mismos las podemos abrir. Hoy de corazón les quiero decir que apliquen la fe en sus vidas, que apliquen la gratitud, que sientan la paz de Dios, que sientan el amor de Dios, que realmente crean que son libres, que realmente sientan la libertad, que realmente sientan también que están viviendo un mundo, y un momento, se me cruzaron las dos palabras, perfecto, que no necesitan que hasta mañana, que hasta pasado, que cuando recibas esto, no, ahorita, que lo puedan sentir, ¿ok? Y que también muchas de las cosas que tal vez yo digo, y a veces se los digo, no siempre, pero se los digo, que si hay algo que a ustedes les incomoda de lo que escuchan, inclusive de lo que yo leo también les incomoda, simplemente omítanlo, no se aferren, porque hay muchas cosas que obviamente van a hacer clic con nosotros, muchas cosas de este libro que nos van a ayudar a despertar. Y habrá otras cosas que tal vez no estemos de acuerdo, ¿no? Como todo. Y también no es necesario que se agarren con esto, ¿no? O que nos agarramos con esto. De hecho, el libro nos dice al principio que omitas lo que no te ayude, ¿no? No te aporte. Y cuando yo he leído libros que te dicen eso, pues como que te da más libertad y más confianza, ¿no? Porque es la verdad. Es decir, bueno, pues esto no estoy de acuerdo, simplemente pues no lo voy a guardar en mí. Y es lo que usualmente hacemos, ¿no? Si alguien nos dice algo y no nos parece, probablemente pues no lo creemos y ya. No lo estamos debatiendo, ¿no? No sé el día, si el día miércoles puedo hacer programa. Voy a pensar, y se aceptan sugerencias, como les dije, qué es lo que quieren, si quieren otra vez regresar. A mí no me molesta, aunque sean varios años, a mí no me molesta volver a empezar desde cero. Eso sí, voy a empezar a hacer unos cambios. No sé si ahorita antes de tener al bebé, si Dios quiere, con favor de Dios, o después, obviamente cuando nazca el bebé, pues sí me voy a ausentar. Eso también les quería decir, y eso pues yo no lo sé cuándo vaya a venir. Nos dan una fecha estimada, mañana tengo cita, pero pues los bebés llegan cuando Dios decide, ¿no? Y cuando es su momento. Entonces, mientras yo pueda seguir haciendo los programas, aquí estaré, pero obviamente cuando esté recién con mi bebé no voy a poder estar haciendo esto. Después veré cómo voy a adaptar pues los cambio de horario. No sé a qué horas les voy a hacer el programa. Obviamente va a cambiar mucho toda mi rutina, mi itinerario. Ya todo va a depender de nuestro bebé, con el favor de Dios. Pero yo voy a seguir aquí. Si tal vez no puedo hacer los programas, tal vez les puedo poner las grabaciones, si ustedes quieren, si ustedes me lo piden también, para que sigan escuchando. Y pues también otra cosa que les había dicho, probablemente vayamos a cambiar ciertas cosas. Vamos a dedicarnos más a los podcasts. Tal vez ya no tanto a nuestra página web donde tengo las grabaciones, por la misma situación que ya les había comentado, que hemos tenido problemitas. Entonces, probablemente nos vamos a dedicar más a tener una aplicación, una app para la radio, y probablemente los podcasts los grabemos a través de videos. Que eso ya era como un plan desde hace tiempo, lo hemos estado postergando, sinceramente, no sé por qué. Tengo casi aquí todo el equipo, nada más tenemos que organizarnos bien. Y pues ahorita, por el momento, les digo, estos son los planes, los cambios. Me estoy expandiendo un poco en el tema. ¿Por qué? Porque ya es el último del libro, Un Curso de Milagros. Tal vez esta semana, nada más esta semana, o sea, los temas los voy a agarrar al azar para saber exactamente cuál va a ser la nueva dinámica, porque con un día no va a ser suficiente para decir, bueno, vamos a empezar nuevamente, ¿no? Así el tema. Pero tal vez ustedes me sugieran algo durante la semana y ya cambié, o sea, la dinámica, ¿no? Entonces tal vez les vamos a dar esta semana, por quien quiera opinar. Si ya nadie pues me dice nada, o que lo que quieren. Pero eso sí, va a seguir el segmento Encuentros Existenciales. Vamos a seguir con el libro. Pero todavía no sé si solamente ahora sí frases, y de ahí ampliar el tema, o sacar lección al azar, o desde el momento en el que nos encontramos. Supongamos hoy estamos a 28 de julio, sería la lección del día 28 de julio, no importa qué día yo esté haciendo el programa. O sea, si yo hago un viernes, el día que dice ahí, y si sábado y domingo, pues no voy a hacer, pero el lunes va a seguir la lección en la que nos quedemos, ¿no? Y tal vez, esa me habían sugerido, que dije, bueno, es que ya estamos a más de mitad del año, entonces podría ser, y que quisiéramos así las lecciones por el día que toca, y sacar una frase, ¿no? Y ya el próximo año, pues ver qué pasa, ¿no? Por lo mismo también que les digo que me voy a tener que ausentar. Entonces, la dinámica que vaya a elegir, si se va pues aplazar un poco. Trataré de ponerle pues las grabaciones o los programas para que tengan ahí. y tal vez cuando ya vuelva, cuando regrese con los programas, probablemente vayan a escuchar aquí mi bebé, porque va a estar, así como también está mi perrita ahorita, hasta aquí, para que, pues para que lo sepan, ¿ok? Esa es la ventaja de tener tu propia radio online y que nadie te esté dirigiendo ni diciendo, no, no puedes estar con tu perrita, no puedes estar con tu bebé, no puedes estar así, ¿no? No. Entonces, ese es el plan por el momento. Y pues nada más quería decirles y agradecerles por habernos escuchado todas estas lecciones. 365 lecciones, wow. O sea que más de un año y medio, yo creo, nos ha tomado otra vez por los programas, ¿no? Que pues no los hacemos a diario y que a veces pues me tengo que ausentar, etcétera, etcétera. Pero se los agradezco mucho y de corazón. Y como les dije ahorita, apliquen solamente lo que a ustedes les funciona. Y ahorita en este momento nada más quiero recordarles que cualquier situación que tú estés viviendo va a pasar. Y que si tú necesitas algo, es el momento de pedirlo. O si necesitas escuchar algo, es el momento también de pedirlo. Porque tus respuestas o las respuestas correctas van a llegar. Y no van a llegar a través del ego. ¿Ok? No es como decir, voy a preguntar esto. ¿Me voy a ganar la lotería? Sí. Y que rápido tú te contestes. No, esa no es la respuesta, ¿no? Obviamente las preguntas que tenemos que hacer deben de estar conectadas realmente con lo que estamos sintiendo. O sea, reconocer que hay una emoción y decir, pues sí tengo miedo, o sí tengo estrés, o sí siento ira, o sí estoy viendo aquí la ira, o estoy viendo el resentimiento, o estoy viendo la tristeza. Y ser conscientes de decir, ok, pues ahí esto, o me siento aprisionado, ¿no? Y entonces dedicarnos a escuchar y también a dejarnos dirigir en esa dirección que pues solamente nos darán paz, ¿ok? Y bueno, aquí voy a finalizar el segmento de encuentros existenciales recordando que te entrego este instante santo. Sé tú quien dirige, pues quiero simplemente seguirte, seguro de que tu dirección me brindará paz, ¿ok? El próximo miércoles, si puedo hacer el programa, si no el jueves, les voy a hablar del epílogo, ¿ok? Entonces, por lo menos ahí ya vamos a llenar con algo más. Y ahora sí, pues aquí finalizamos Encuentros Existenciales.